porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Pequeña simiente de rebeldía y determinaréis una cosecha de libertad. La pasividad y la mansedumbre no implican bondad, como la rebeldía no significa salvajismo. Tenemos hambre y sed de justicia, se oye por todas partes, pero ¿cuántos de esos hambrientos se atreven a tomar el pan y cuántos de esos sedientos se arriesgan a beber el agua que está en el camino de la revolución? Si os parece que andando no llegáis a la libertad, corred entonces. Vivir para ser libres o morir para dejar de ser esclavos. Para algunos espíritus sensibles es más doloroso y bárbaro que perezcan 1,000 hombres en la revolución a que vivan y mueran millones de hombres, mujeres y niños en la cárcel y en la explotación. Por la fisonomía del tirano se saca la filiación del pueblo que lo obedece. ¿Quién es más responsable, el tirano que oprime al pueblo o el pueblo que lo produjo? Si sentís deseos de inclinaros ante un déspota, hazlo, pero levantad una piedra para terminar dignamente el saludo. Una causa no triunfa por su bondad y su justicia, triunfa por el esfuerzo de sus adeptos. ¡Ay, ay, ay, ay! montón de nubes que arremolina el huracán entenebreciendo el cielo, sale la espada flamígera que esgrime invisible brazo y con zigzags deslumbradores, escribe en la página rugiente de los negros vapores la palabra paso. Cuanto más densa es la sombra, más resplandece el brillo de esa espada. Del turbión de odios que nos cercan, del negro seno de las tempestades que la tiranía desencadena en torno de nuestras frentes, sale la espada invulnerable de la idea y escribe con los relámpagos del verbo en las entrañas mismas de las tinieblas, cuartillas de honor al grito inextinguible, paso. Caminamos sin desfallecer hacia la cima, hallamos obstáculos, la roca no nos detiene. Si encontramos abismos que nos cortan la marcha, echamos sobre ellos como un puente la palabra paso y pasamos. En medio de siniestra selva de puñales, apartando malezas, saltando del campo al taller, del calabozo a la tumba, del colegio al cuartel, flagelando el apretado ejército de traidores y espías, echamos pie adelante diciendo paso. Paso a la masa en la nene. Nuestro avance no se estaciona a contemplar las toscas paredes que oprimen a nuestros hermanos. El espíritu indomable de ellos ha quebrantado los cerrojos y cruzado los cuerpos de guardia. Ha dicho desdeñosamente a los centinelas, paso, y ha seguido a nuestro lado la ruta del porvenir. Hombres quiméricos arrojados por criminal ocaso a la cumbre del poder, torpes, sonámbulos, ¿qué no sentí la gestación del fuego? La montaña os lanzará al abismo cuando explote rugiente. Paso, del fondo del antiguo cofre que guarda las históricas y queridas reliquias, se ha sacado una. Manos bellas y delicadas van a ceñirle al bizarro busto del guerrillero. La blusa roja, terror de los galones, dice los pretorianos. Paso, el viejo sable de Ayud y la reforma salta impaciente en la enmohecida vaina. Paso a las armas heroicas de las luchas redentoras. Llegamos con el corazón sereno a la puerta de la muerte gloriosa y llamamos con el puño del acero exclamando, paso. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado en los textos con dos, uno, los dos son de Praxidis Guerrero, anarquista, periodista, revolucionario mexicano. Y nos pareció muy acertado elegir dos pequeños textos de este poeta revolucionario. y por eso lo estamos sacando de una compilación de textos que se llama Morir de Pie. Y en la cuestión musical, bueno, pues escuchamos a Contra la Contra, esta banda de Bielorrusia, de Belarus, de la región de Rovna. Escuchamos dos canciones de ellos. También escuchamos a Deviatón, que según parece es una de las primeras bandas de, pues sí, tocar en punk ahí en Bielorrusia. También escuchamos a Messed Up, esa es una banda muy muy reciente, por el 2015-2016, de chicas, y escuchamos a I Want me parece que fue, y vamos a escuchar dos más de ellas, son muy buenas, son muy la música muy energética, y como dicen ellos, bueno, ellas se formaron en la ciudad de Grodno, es ahí en la frontera muy cerca de Polonia y Lituania, y bueno, pues con ese furioso hardcore punk bielorruso de Gear Punks vamos a dejar correr esas dos canciones. Y vamos a estar escuchando mucho punk hardcore cross de Bielorrusia. Bueno, pues ahí nuestra solidaridad con los anarquistas que están siendo encarcelados en esta revuelta, en estas semanas anteriores y en esta semana todavía, contra la última dictadura, dicen por allá, europea, de Lukashenko en Bielorrusia. Y bueno, pues. Y aparte, bueno, es la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos Anarquistas del 23 al 30 de agosto. Hablaremos un poco más de ello. Vamos a escuchar estas canciones y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Слово написано, не автора в романе. Ты веришь в наивность? коалиции во главе с США в Сирии было убито больше гражданских лиц, нежели боевиков, запрещенных ИГИЛ. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Puedo escuchar a Messed Up, esta banda de Bielorrusia. Bueno, pues ahí estábamos comentando que viene la convocatoria para la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos Anarquistas. Y como nos dicen, así ha comenzado una nueva década en este planeta con el auge de los movimientos de derecha y el lento declive de la socialdemocracia. Estamos investigando los próximos años de intensa lucha contra el Estado y el capitalismo. Ya hay muchos anarquistas sentados en prisiones por asumir esta lucha, olvidados o ignorados por liberales y ONGs de derechos humanos por acciones violentas. Muy a menudo los anarquistas obtienen la solidaridad de parte de la sociedad de la que provienen. Después de todo, que pueden apoyar a uno mejor que sus propios hombres atrapados en la misma miseria de explotación. Pues ahí está. Asumimos la solidaridad y aquí también pues nos solidarizamos con ellos. Y está el llamamiento para actuar con todos los anarquistas encarcelados desde el 23 de agosto del 2020, que es el día de la ejecución de Sacco y Vanzetti. Y pues hacer lo que se pueda, hacer este tipo de acciones y mostrar pues la fuerza colectiva de los anarquistas. Y bueno, pues vamos a escuchar algo más de hardcore bielorruso. Vamos a escuchar a Vagna, una canción. Vagna es, después de que se hiciera con Contra la Contra, que es el clásico anarcopunk de a dos voces, bueno, pues hicieron Vagna, que también es anarcopunk, ya más tirándole al cross, con letras en ruso y bielorruso. Y vamos a escuchar también una más de Monday Suicide, que también con gente de Contra la Contra. Pues vamos a escucharla y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. We'll be right back. pues ya estamos aquí nuevamente y después de escuchar estas bandas, escuchar a Vagna, escuchamos también a Monda de Suicide, vamos a escuchar tres bandas seguidas con sus respectivas canciones, que sería Mass Pollution, Marathon y My Dog's a Cat. Y bueno, pues ahí les recordamos esta semana de solidaridad y de Semana Internacional de Solidaridad con los Pros Anarquistas del 23 al 30 de agosto. Y bueno, pues estamos escuchando música de Bielorrusia. Pues un montonal de bandas realmente. Pues elegimos unas que para que esté pues variada la selección. Por ejemplo, My Dog's a Cat es un hardcore así energético, tipo Circle Jerks. Más a rato escucharemos otras también muy rápidas, pero tratamos de que sean bandas libertarias, anarquistas, o que sus letras hablen sobre la política, contra el racismo, contra la homofobia y demás. Pues ahí les dejamos también todo lo que está pasando ahí en Bielorrusia para que pues meten a las noticias, ¿no? En todos lados están surgiendo inconformidad y pues bueno, pues allá en estos países del este europeo no es la excepción. Aquí en las noticias locales pues ya habrán visto que están saliendo ahí los videos donde se ve a políticos o asistentes de políticos recibiendo fajos de dinero. Pues esto es la miseria, es la miseria en la que estamos inmersos aquí en México, y bueno, pues no solo en México, donde los políticos, la política se maneja de esa manera, con dinero, y quienes tienen el dinero pues tienen a los políticos de su lado y pueden tener toda la reforma, las reformas, la reforma energética en ese caso, pero también lo podemos ver con las cuestiones de la minería, el país hundiéndose, el pueblo en la miseria. Y vemos estos videos y pues ahí está la política, cómo se maneja. No podemos esperar un cambio de ellos porque ellos, los políticos, la política, los partidos políticos son el verdadero problema. Vamos a escuchar esta música de Bielorrusia y regresamos con todas y con todos ustedes. We'll be right back. Peina mi cabellera con tus dedos terribles. Sopla vendaval, sopla sobre mi cantil abrupto. Sobre los valles, en los abismos, gira en torno de las montañas. Derriba esos cuarteles y esos santuarios. Destruye esos presidios, sacude esa resignación. Disuelve esas nubes de incienso. Quiebra las ramas de esos árboles en que han hecho sus liras los opresores. Despierta esa ignorancia, arranca esos mármoles dorados que representan mil infortunios. Sopla, huracán, remolino, aquilón, sopla. Levanta las arenas pasivas que hollan los pies de los camellos y los vientres de las víboras y haz con ellas proyectiles ardientes. Sopla, sopla para que cuando la brisa vuelva, no deje aprisionada mi cabellera la horrible angustia de la humanidad esclava. Yeah! Bueno, pues ya va siendo hora de que nos vayamos despidiendo. Esta noche fue mucha música la que decidimos pasar. Y bueno, pues le recordamos la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas. Elegimos mucha música de Bielorrusia por lo que está pasando en este momento. Solo siempre hay que tener muchísimo cuidado. A veces nos llegan solo nos llega la información que quieren darnos, y en este momento pues los medios solo nos dan lo que quieren que sepamos, ¿no? En este caso, pues el pueblo de Bielorrusia para los intereses económicos importa muy poco. Solo están los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea para controlar ese país, y los intereses de Rusia. Así es que nuestra solidaridad, pero siempre, siempre tener mucho cuidado. Incluso en el medio anarquista hay grupos neonazis que se llaman etnoanarquistas, y bueno, pues buscan el apoyo occidental, pero siempre para llevar agua a su molino. Entonces, pues ahí siempre, como siempre decimos, siempre investigar, nunca quedarnos solamente con una versión, y siempre estar ahí al pendiente. Pues nos escuchamos en unas próximas emisiones. Vamos a despar. Por cierto, escuchamos hay un texto, un poema de Praxis Guerrero que estuvimos hoy con él. Y después escuchamos a Ignau, también de Bielorrusia, un colectivo anarquista. Nos vamos a despedir con una canción de Pull Out and Egg y All Day Night. Es una banda muy, muy, como su nombre lo indica, muy, muy oscura. Esperemos que la completa la canción. Y pues ya nos estaremos escuchando aquí la próxima semana. Lo de siempre, manténganse sanos, manténganse informados. Ya saben, vean noticias, muchas noticias en todas partes. Y bueno, esta pandemia nos está llevando pues a límites, ¿no? Ya estamos viendo ahí los videos de los videoescándalos de los fajos de billetes. Entonces no nos quedemos en nuestras casitas solamente queriéndonos mantener sanos, porque estos políticos corruptos están haciendo lo que están queriendo ahora, de que según ellos no podemos salir a las calles. Pues tenemos que salir a las calles, tendremos que salir a las calles, porque no podemos permitir que esto siga pasando. Esto fue Confrontación de Ideas y nos escuchamos la próxima semana. Siento algo tan profundo que aunque quisiera... We'll be right back.